Érase una vez en un país muy lejano, un joven y apuesto príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Una lluviosa noche de invierno llamó al castillo una anciana mendiga. La pobre vieja le pidió al príncipe que le permitiera entrar para resguardarse de la fría lluvia que estaba cayendo y le ofreció al príncipe como pago una simple rosa. Repugnado por el desagradable aspecto de la mendiga, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Ella le advirtió que no debía dejarse engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y de pronto, la anciana se transformó en una bellísima hechicera. El príncipe, al ver la hermosura de la bella joven, trató en vano de disculparse. Ya era demasiado tarde, pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Como castigo, la hechicera transformó al príncipe en una horrible bestia. Después lanzó un hechizo sobre el castillo y todos los que allí vivían. Avergonzado por su monstruoso aspecto, el príncipe se encerró en la habitación más alejada de su fortaleza, llevando consigo un espejo mágico a través del cual podía ver lo que pasaba en el exterior del castillo. Y la rosa que la hechicera le había ofrecido, que era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si finalmente aquel príncipe egoísta y malcriado era capaz de aprender a amar a una mujer y conseguir al mismo tiempo que ella también le amase antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo. Si no, el príncipe permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Los años pasaban y el príncipe comenzó a impacientarse, hasta que finalmente perdió toda esperanza. Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Pero el desdichado príncipe se equivocaba. No muy lejos del castillo, al otro lado de las montañas, había una pequeña y hermosa aldea. Era una aldea tranquila, donde nunca pasaba nada especial. En una de las casas de este simpático pueblo vivían Bella y Maurice, su padre, a quien todos en la aldea tomaban por loco por sus extravagantes inventos. Lo cierto es que Maurice era un inventor inteligente y de gran imaginación, que además poseía un carácter generoso y lleno de bondad. Todos en el pueblo sabían que Bella, su hija, era sin duda la doncella más hermosa de toda la comarca. Pero Bella no era como las demás muchachas, no señor. Sus vecinos pensaban que la joven estaba también un poco chiflada porque siempre estaba leyendo. Eso era lo que más le gustaba a Bella. Dejar volar su imaginación, descubrir el mundo entero a través de las historias que leía en los libros. Cada mañana, Bella entraba en la librería para coger un nuevo libro. ¡Ah, Bella! Buenos días. Aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? ¿Desde ayer? No. No importa. Me llevaré este. ¿Este? ¡Si lo has leído dos veces! Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, un príncipe disfrazado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Pero señor... Insisto. Pues gracias, muchísimas gracias. Bella disfrutaba leyendo aquellas maravillosas historias. Soñaba con llegar algún día a ser la protagonista de alguna de ellas. Para ella la vida en la aldea era muy aburrida. Salvo su padre, nadie la comprendía. Nunca había tenido una amiga de verdad. A las chicas del pueblo solo les interesaba comprar vestidos nuevos y buscar novio. Bella se sentía incomprendida y sola. Además, el chico más guapo del pueblo, un arrogante cazador que se llamaba Gastón, siempre la estaba molestando. Gastón quería casarse con Bella a toda costa, pero no estaba enamorado de ella. En realidad, Gastón solo estaba enamorado de sí mismo. Se creía tan guapo y maravilloso que pensaba que le hacía un favor a Bella si se casaba con ella. Aquella mañana, cuando Bella salía de la librería, Gastón regresaba de cazar con su amigo Le Fou. Le Fou siempre estaba adulando a Gastón. ¡Caray! ¡No has fallado ni un tiro, Gastón! ¡Eres el mejor cazador del mundo! ¡Ya lo sé! ¡No hay bestia que se salve contigo! ¡Y tampoco ninguna mujer! ¡Es cierto, Le Fou! ¡Ya le he echado la vista encima a esa! Gastón se refería a Bella, que salía en ese momento de la librería. ¡Ha hija del inventor? La misma, la afortunada que se casará conmigo. La muchacha más bonita del pueblo. Ya lo sé, pero... Eso la hace la mejor. ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? Entonces, Gastón se acercó a Bella con su falsa y arrogante sonrisa. Hola, Bella. Sin dejar de caminar, Bella devolvió el saludo a Gastón. Bonjour, Gastón. Como vio que no le hacía ningún caso, Gastón le quitó a Bella el libro que llevaba. Bella no tuvo más remedio que pararse. Gastón, ¿me devuelves el libro, por favor? ¿Cómo puedes leer esto? No tiene dibujos. Ay, ¿quién utiliza su imaginación? Bella, ya es hora de que olvides los libros y prestes atención a cosas más importantes. Como yo. Gastón le cerró el paso a Bella. El pueblo entero lo comenta. No está bien que una mujer lea. Enseguida empieza a tener ideas y a pensar. Gastón, eres un hombre muy primitivo. El torpe Gastón pensó que aquel insulto era un cumplido. Gracias, Bella. ¿Qué te parece si nos acercamos hasta la taberna y damos un repaso a mis trofeos? Quizá en otro momento. Bella no soportaba a Gastón. Era un bruto que se creía muy importante por ser alto y guapo y el mejor cazador de la aldea. Todas las chicas le miraban extasiadas, sin comprender por qué Bella la rechazaba. ¿Qué le pasa a eso? Está loca. Es guapísimo. Gastón agarró a Bella del brazo tratando de detenerla, pero ella se soltó. Gastón, no puedo. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Adiós. Entonces Le Fou, el amigo de Gastón, se burló del padre de Bella. ¡Ese viejo loco necesita muchísima ayuda! Bella no toleraba que nadie se metiera con su querido padre. ¡No hables así de mi padre! La joven añadió... ¡Mi padre no está loco! ¡Es un genio! Muy enfadada, Bella se marchó corriendo a su casa. Allí estaba Maurice, su querido padre, cargando en el carromato su último invento. Estaba preparándose para ir a la feria que al día siguiente había en la ciudad. Cuando Bella llegó, Maurice se marchaba ya. Bella salió a despedirle al camino. ¡Adiós, papá! ¡Buena suerte! ¡Adiós, Bella! ¡Y ten cuidado en mi ausencia! El padre de Bella había recorrido un buen trecho del bosque cuando cayó la noche. No podía detenerse a descansar. La ciudad estaba todavía muy lejos y no era seguro detenerse en el bosque. De pronto, se desató una terrible tormenta. Philippe, el caballo de Maurice, se asustó y, desbocado, comenzó a galopar sin rumbo fijo. Maurice, asustado, intentaba controlar a Philippe. ¡So! ¡So bonito! ¡Oh, no! ¡Filito! ¡Oh! Finalmente el carromato se volcó lanzando al suelo a Maurice. Philippe, el caballo, se alejó de allí al galope. La tormenta reciaba. El padre de Bella caminó a toda prisa bajo la espesa lluvia. Estaba perdido en mitad del bosque y tenía mucho frío. De pronto, en un claro del bosque, Maurice descubrió el majestuoso castillo donde habitaba la bestia. El padre de Bella no conocía la historia de la bestia. Ni siquiera sabía que aquel castillo existiera. El anciano se acercó a la puerta y llamó. La puerta estaba abierta. Cruzó el umbral. ¡Hola! ¡Hola! Como nadie contestaba, el anciano siguió avanzando. De pronto, la bestia apareció enfurecida. Maurice, al ver aquella horrible fiera, temblaba de miedo de pies a cabeza. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me he perdido en el bosque. ¡No eres bien recibido! Indignado por la presencia de aquel intruso, la bestia encerró al padre de Bella en un frío y oscuro calabozo. A la mañana siguiente, en la aldea, cuando Bella se despertó, vio que Philippe, el caballo de su padre, estaba en la puerta de la casa. ¡Philippe! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está Philippe? ¿Qué ha pasado? Muy asustada, Bella comprendió que a su padre le había sucedido algo. ¡Tenemos que encontrarle! ¡Tienes que llevarle a donde está! Bella montó en Philippe y se puso en camino. Al cabo de un buen rato descubrieron el castillo de la bestia. Muy intrigada, Bella se dirigió hacia el impresionante castillo. Encontró la puerta abierta y entró. ¿Hay alguien ahí? El silencio era absoluto. ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás aquí? Bella siguió caminando por el castillo hasta que finalmente dio con la mazmorra donde estaba su padre encerrado. ¿Papá? ¿Cómo me has encontrado? Tienes las manos heladas. Tengo que sacarte de aquí. Bella, tienes que irte de este sitio. ¿Quién te ha hecho esto? No hay tiempo para explicarlo. Tienes que irte ahora. No pienso dejarte. En ese preciso momento, apareció la bestia. ¿Qué haces tú aquí? Bella se sorprendió. ¿Quién hay ahí? ¿Quién eres? El señor de este castillo. He venido a buscar a mi padre. Por favor, déjale ir. Está enfermo. ¿No te das cuenta? No tenía ningún derecho a entrar aquí. Podría morirse. Por favor, haré lo que sea. No puedes hacer nada. Es mi prisionero. Bella se quedó en silencio un instante. Miró a su anciano padre y sintió lástima por él. ¡Espera! Me cambio por él. Aquello sorprendió mucho a la bestia. ¿Tú querías ocupar su lugar? El padre de Bella no podía permitir esa locura. ¡Bella, no! ¡No sabes lo que haces! Pero Bella estaba decidida a ser prisionera con tal de salvar a su padre. ¿Le dejarás ir si yo me quedo? Sí, pero te quedarás para siempre. Su padre exclamó: ¡No, Bella! ¡No permitiré que lo hagas! Bella no hizo caso a las súplicas de su padre. Tienes mi palabra. ¡Hecho! Maurice abrazó a Bella, intentando que cambiara de opinión. No, escúchame. Yo soy viejo, ya he vivido bastante. ¡Espera! Pero el pacto ya estaba hecho. Inmediatamente la bestia agarró a Maurice y lo sacó a rastras del castillo. ¡Bella! ¡Espera! ¡No, por favor! Bella lloraba amargamente mientras la bestia la miraba impasible. Ni siquiera me has dejado despedirme. No volveré a verle nunca. Y no he podido decirle adiós. Te acompañaré a tu habitación. La bestia acompañó a Bella y le mostró su habitación. Ahora el castillo es tu hogar. Puedes ir a donde quieras, menos al ala oeste. La bestia le contestó bruscamente. ¿Qué hay en el ala? ¡Está prohibido! Cumpliendo su palabra, Bella se quedó en el castillo. Se sentía muy desgraciada. Mientras lloraba encerrada en su habitación, algunos de los singulares habitantes del castillo fueron a hablar con la bestia para tratar de hacerle entrar en razón. Todo el servicio del castillo estaba hechizado. Los mayordomos Lumière y Ding Dong eran ahora un candelabro y un reloj. El ama de llaves, la señora Potts, había sido transformada en una tetera. Y su hijito, Chip, era una simpática tacita de té. Todos en el castillo deseaban recuperar su forma humana y querían que el hechizo que pesaba sobre ellos se rompiera. Por eso, fueron a aconsejar a la bestia que tratara de ser amable con aquella linda muchacha. Amo, ¿ha pensado que quizá esa chica podría ser la que rompiese el hechizo? ¡Claro que sí! ¡No soy tonto! Bien, entonces usted se enamora de ella, ella se enamora de usted y ¡puf! El hechizo se rompe. A medianoche volveremos a ser humanos. No es tan fácil, Lumière, estas cosas llevan tiempo. Pero la rosa ya ha empezado a marchitarse. No, es inútil. Ella es preciosa y yo... ¡Miradme! Pero debe procurar que ella se olvide de todo eso. No sé cómo. Para empezar, intente mejorar su aspecto. Yérgase y compórtese como un caballero. La bestia decidió seguir el consejo de los sirvientes. Se arregló el pelo, se aseó y se puso sus mejores galas. Lumière, la señora Potts, Ding Dong y todos los habitantes del castillo estaban muy ilusionados. Si su amo se mostraba galante y simpático, Bella podría enamorarse de él y romper el hechizo. Acompañado de todos los sirvientes, la bestia subió a la habitación de la joven para pedirle que cenara con él en el salón del castillo. Lumière le daba a su amo los últimos consejos. Con suavidad, con dulzura. Sería para mí un gran placer que bajaras a cenar conmigo. Pero Bella no estaba dispuesta a ser agradable con su secuestrador. No, gracias. La bestia empezaba a perder la paciencia. ¡No puedes quedarte ahí siempre! Sí que puedo. La insolencia de Bella terminó por enfurecer a la bestia. ¡Entonces muérete de hambre! Si no quiere comer conmigo, se quedará sin probar bocado. Terriblemente enojado, la bestia se retiró a sus aposentos. Los habitantes del castillo estaban desolados. La señora Potts sintió lástima de Bella, y decidió prepararle una suculenta cena. Asustado, Dindon exclamó: ¡Recuerda lo que el amo nos ha ordenado! Pero la señora Potts no prestó oídos a lo que el reloj le decía. ¡Paparruchas! ¡No dejaré que la pobre muchacha pase hambre! Dindon no tuvo más remedio que ceder. ¡Pero no hagáis ruido! ¡Si el amo se entera de esto, nos corta el cuello! Los simpáticos habitantes del castillo subieron a buscar a Bella. La señora Potts golpeó la puerta. Pero Bella, desconfiada, no quiso abrir. ¿Quién es? La señora Potts, querida. Quizá le apetezca un poco de té. Bella, que aún no había visto a ningún habitante del castillo salvo a la bestia, abrió la puerta con curiosidad. En realidad, no sabía que en el castillo viviera alguien más aparte de la bestia. Bella se asombró mucho al ver a aquellos extraños objetos vivientes. Pero si es... usted es una... es imposible. Sí, ya lo sé, pero aquí nos tiene. Dindon se unió a la señora Potts en dar la bienvenida a la joven prisionera. Me alegro de que al fin haya salido, mademoiselle. Soy Dindon, responsable de la servidumbre. Bella no salía de su asombro. Este es Lumière. Oh, sauté, chérie. Candelabros y relojes que hablaban. Teteras y tazas que andaban de un lado para otro. Por un momento, Bella se olvidó de su encierro y pasó un rato estupendo acompañada de sus nuevos amigos. Cuando terminó de cenar, se sentía mucho más animada y se puso a inspeccionar aquel lugar encantado. Pero cometió un terrible error. En su visita por el castillo, decidió investigar el ala oeste. La curiosidad le picaba. ¿Por qué le habría prohibido la bestia visitar aquel ala del castillo? ¿Qué ocultaba allí? Pronto lo descubrió. Allí, protegida por una campana de cristal, escondía la bestia la rosa encantada que le diera la hechicera. Bella se acercó hasta donde estaba la rosa y, levantando la campana, fue a cogerla. En ese momento apareció la bestia, que enfurecida le dijo: ¿Por qué has venido aquí? Lo siento. Te advertí que no vinieras. No quería hacer nada malo. La bestia gritó: ¡Fuera! ¡Fuera! Asustada, Bella echó a correr hasta llegar a la puerta del castillo. Dindon, el reloj, salió tras ella. ¿A dónde va? Aunque lo haya prometido, no puedo quedarme ni un momento más. ¡Oh, no! ¡Espere! ¡Espere, por favor! Pero ella se internó en el bosque. Corría sin mirar hacia atrás. De pronto, se vio rodeada de hambrientos lobos. Justo cuando estos se abalanzaron para atacarla, apareció la bestia. Una batalla mortal comenzó entre los lobos y la bestia. Esta golpeaba a los lobos mientras que los lobos hundían sus colmillos en su cuerpo. Finalmente los lobos huyeron y la bestia quedó tendida en el suelo con una profunda herida en su costado. De vuelta en el castillo, Bella limpiaba las heridas a la bestia mientras esta gruñía de dolor. No hagas eso. Vamos, estate quieto. ¡Me hace daño! Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido. Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado. Y tú no tenías que haber ido al ala oeste. Y tú deberías controlar tu genio. Estate quieto. Tal vez esto te escueza. A propósito, gracias por salvarme la vida. De nada. Mientras tanto, en la aldea, su padre trataba de explicar a sus paisanos que una terrible bestia tenía retenida a su hija, pero nadie le creyó. Gastón y los demás hombres de la taberna se burlaron cruelmente de él. Como siempre, le tomaron por loco y no le hicieron el menor caso. Entonces, Maurice, sin decírselo a nadie, se fue solo al bosque, dispuesto a encontrar el castillo y salvar a Bella. Si nadie me ayuda, volveré allí solo. Sí, iré a buscarla. No me importa lo que tarde. Encontraré ese castillo y como sea la sacaré de allí. Mientras, en el castillo, la bestia y Bella empezaban a hacerse amigos. La bestia no volvió a gritar ni a enfadarse, y Bella ya no le tenía miedo. Lumière, Dindón y la señora Potts los miraban esperanzados. A la rosa mágica ya solo le quedaban dos pétalos, y eso significaba que la bestia tenía muy poco tiempo para que Bella se enamorara de él. Aquella noche, la bestia invitó a Bella a cenar. Fue una cena perfecta. La bestia se comportó como un verdadero caballero, y a Bella le gustaba aquel cambio. Había descubierto en su mirada una ternura que jamás había visto antes en nadie. Algo mágico estaba pasando entre los dos. Pero ni siquiera ellos mismos eran capaces de explicar qué les estaba pasando. Después de la cena fueron al salón y bailaron. Los habitantes del castillo estaban felices. Su sueño de romper el hechizo estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. Por primera vez en muchos años, la bestia era feliz. Bella le sonreía radiante. Entonces la bestia sintió curiosidad. Bella, ¿eres feliz aquí conmigo? Sí. Pero a pesar de esa nueva felicidad, Bella tenía la mirada triste. Echaba de menos a su querido padre. Por un momento su sonrisa se apagó. La bestia se dio cuenta de que algo le pasaba a Bella. ¿Qué te ocurre? Ojalá pudiera volver a ver a mi padre. Aunque fuera un momento, le añoro muchísimo. La bestia sacó su espejo mágico y se lo entregó a Bella. Hay una manera. Este espejo te mostrará lo que quieras. Todo lo que desees ver. Bella cogió el espejo y pidió un deseo. Quisiera ver a mi padre, por favor. De repente, el cristal del espejo se nubló. Después, poco a poco, Bella pudo ver la imagen de su padre. Aquello le causó una gran impresión. Su padre estaba solo, caminando a duras penas bajo una terrible ventisca. ¡Oh, no! ¡Está enfermo! ¡Puede estar muriéndose y está solo! Aquello conmovió el corazón de la bestia. Entonces, debes ir a su lado. ¿Qué has dicho? Aunque sabía que se arriesgaba a que Bella no regresara nunca, la bestia quiso hacerla feliz. Ahora puedes irte. Ya no eres mi prisionera. ¿Quieres decir que soy libre? Sí. Oh, gracias. Resiste, papá. Voy hacia ahí. Antes de que se marchara, la bestia le entregó a Bella el espejo mágico. Llévatelo. Así siempre podrás mirarlo y acordarte de mí. Ella cogió el espejo agradecida. Gracias por comprender que me necesita mi padre. Bella se marchó un poco confundida. En cierto modo, le entristecía abandonar a la bestia, pero su padre la necesitaba. Los habitantes del castillo vieron con tristeza cómo Bella se marchaba. No comprendían por qué la bestia la había liberado. ¿Cómo ha podido hacer eso? La bestia entristecida respondió. ¿Por qué? La amo. Aquella revelación sorprendió a todos los presentes. ¿Qué ha dicho? La señora Potts comprendió lo que sentía su amo. Después de tanto tiempo, al final ha aprendido a amar. Entonces ya está. ¿Eso romperá el hechizo? Desgraciadamente, Lumière se equivocaba. Pero no es suficiente. Ella también debe amarle a él. En aquel momento, se desprendió uno de los pétalos de la rosa mágica. Ya solo quedaba uno. Y ahora ya es tarde. Lejos de allí, en el bosque, Bella encontró a su padre. Juntos se dirigieron a la aldea. Maurice estaba muy contento de ver a Bella de nuevo, sana y salva. ¿Y la bestia? ¿Cómo te has escapado? No me he escapado, papá. Él me liberó. ¿Esa horrible bestia? Pero ahora es distinto, papá. Él ha cambiado. Al llegar a su casa, Gastón, acompañado de una multitud, les estaba esperando. Un falso médico se acercó a Bella. Vengo a llevarme a su padre. ¿A mi padre? No se preocupe, mademoiselle. Cuidaremos de él muy bien. Bella comprendió que lo que en realidad pretendían era llevarse a su padre a un manicomio. ¡Mi padre no está loco! ¡Desvariaba como un pobre chiflado! ¡Todos lo oímos, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡No! ¡No os lo permitiré! El malvado Le Fou le preguntó a Maurice por la bestia. ¡Maurice! ¡Cuéntanoslo otra vez! ¿Cómo era esa bestia de alta? Pues era, en fin, era enorme. Yo diría que al menos de dos, no, más bien de tres metros. ¡No se puede estar mucho más loco que este! El falso médico ordenó a unos hombres que agarraran a Maurice. Bella trató de impedirlo, pero no lo consiguió. Entonces Gastón se acercó a ella. Pobre Bella, lo de tu padre es una gran desgracia. Tú sabes que no está loco, Gastón. Bueno, quizá yo podría aclarar este pequeño malentendido. ¿Sí? ¿Sí qué? Si te casas conmigo. Aquel ruin chantaje indignó a Bella. ¿Qué? Una palabrita, Bella, solo eso necesita. ¡Jamás! ¡Como tú quieras! Humillado por el desprecio de Bella, Gastón ordenó que se llevaran a Maurice. Entonces Bella sacó el espejo mágico. ¡Mi padre no está loco y puedo demostrarlo! Bella ordenó al espejo que mostrara a la bestia. ¡Muestra a la bestia! El espejo mostró la imagen de la bestia. La multitud miraba atemorizada la figura que se reflejaba en el espejo. ¿Es peligroso? No, jamás haría daño a nadie. Puede que parezca malvado, pero en realidad es gentil y bueno. Es amigo mío. Gastón no podía soportar que Bella elogiar a aquel repugnante ser. Si no supiera la verdad, creería que sientes algo por ese monstruo. Él no es un monstruo, Gastón. ¡Tú sí! Aquello enfureció a Gastón. Les dijo a todos que la bestia era muy peligrosa y que había que matarla. ¡Se llevará a vuestros hijos! ¡Vendrá a buscarlos por la noche! Bella, por su parte, trataba de convencerles de que la bestia era inofensiva. No estaremos a salvo hasta que su cabeza esté colgada en mi pared. ¡Hay que matar a la bestia! ¡Esa bestia es muy feroz! Y una noche atacará, devorando a nuestros hijos con su instinto criminal. Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí. Empuñemos ya las armas, todo. Sin cesar, entre nieblas y tinieblas, a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pinar, llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá, morirá. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. ¡Traed al viejo! ¡Quitadme las manos de encima! ¡No dejemos que avisen a la bestia! ¡Dejadnos salir! ¡Libraremos a la aldea de esa bestia! ¿Quién está conmigo? ¡A intentar y a saltar! ¡Al galope hacia el peligro voy! ¡Sigamos a Gastón hasta el final! ¡Avanzar sin pensar! ¡El castillo está embrujado! ¡Pero Dios a nuestro lado va a luchar! Como una montaña que está ya muy lento a subir. Es cruel, es cruel, a morir, es cruel, una lucha sin papel. ¡Saquemos el castillo y volveremos con su cabeza! Tengo que avisar a la bestia. Todo ha sido por mi culpa. Oh, papá, ¿qué podemos hacer? Tranquilízate, ya pensaremos algo. Al oír la señal, acabemos con el mal porque una bestia tan brutal debe morir. La multitud enfurecida se dirigía hacia el castillo de la bestia. Gastón iba a la cabeza con el espejo mágico en la mano. Bella y su padre también corrieron hacia allí para avisar a la bestia. Al oír los gritos del populacho, los habitantes del castillo se asomaron a las ventanas y vieron con temor cómo la muchedumbre se acercaba. ¡Sacrebleu! ¡Invasores! ¡Usurpadores! ¡Tienen el espejo! ¡Avisad al amo! ¡Si quieren pelea, les plantaremos cara! La gente se agolpó en la entrada del castillo y con un tronco de un árbol echaron abajo la puerta. Podéis llevaros cualquier botín, pero recordad que la bestia es mía. A continuación se desencadenó la más insólita batalla que nadie podría imaginar. Los habitantes del castillo se enfrentaron a los aldeanos que pretendían matar a la bestia. Era un improvisado ejército de tazas, platos, armarios, escobas, plumeros y un sinfín de objetos animados. Aterrorizados al ver a aquellos objetos vivientes, los aldeanos pensaron que el castillo estaba embrujado y huyeron despavoridos. Lumière y Dindón aplaudían victoriosos. ¡Y que no se os ocurra volver! Tan solo Gastón siguió adelante en su empeño. Cuando llegó al ala oeste, vio a la bestia. Le apuntó con su escopeta y justo cuando iba a disparar, apareció Bella. ¡Bella! ¡No, Gastón, no lo hagas! Animado por la presencia de Bella, la bestia se abalanzó sobre Gastón y le arrebató el arma. Se entabló entonces una durísima pelea entre ellos. Bella les miraba sin poder hacer nada. Por fin la bestia consiguió vencer a Gastón y con desprecio le dijo: ¡Vete de aquí! Sin embargo, a pesar de que la bestia le había perdonado la vida, Gastón intentó matar a la bestia a traición y le clavó su cuchillo de caza en el costado. Malherida, la bestia se revolvió. Gastón perdió el equilibrio y cayó al vacío. La bestia quedó tendida en el suelo. Tenía una herida mortal y yacía con la respiración entrecortada. Bella corrió a su lado. ¿Estás bien? La bestia alzó los ojos hacia Bella y le dirigió una mirada cargada de tristeza. Bella, has vuelto. Te pondrás bien. Ya estamos juntos y todo va a salir bien. Ya lo verás. Menos he podido verte por última vez. La sola idea de perderle para siempre hizo que Bella se diera cuenta de sus verdaderos sentimientos. No, no. Por favor, por favor. Por favor, no me dejes. Te amo. En aquel preciso momento, el último pétalo de la rosa mágica se desprendió y cayó al suelo. De pronto, el cuerpo de la bestia se vio envuelto en una niebla mágica que lo alzó del suelo. Comenzó a girar y mientras daba vueltas sin cesar, la bestia se transformó en un apuesto príncipe. Bella no comprendía qué estaba sucediendo. ¡Bella! ¡Soy yo! Bella miró a los ojos de aquel desconocido. De pronto, vio en él la misma mirada de ternura que había descubierto en la bestia. ¡Sí, eres tú! Y mientras se besaban, los habitantes del castillo fueron recuperando su aspecto humano. El verdadero amor que Bella y la bestia sentían el uno por el otro había roto finalmente el hechizo.